Los amigos de Job tenían una forma muy simple de entender al Señor. Ellos razonaban que Dios es bueno, Él no puede hacer el mal, y por lo tanto, cuando Él tiene un hijo que se porta bien y le obedece, entonces Dios automáticamente lo bendice y lo favorece. Pero al mismo tiempo, cuando algo malo le pasa a una persona, eso quiere decir que Dios no puede permitir que le pase algo malo a una persona buena, por lo tanto, esa persona no es buena. O sea, solamente las cosas malas le suceden a los malos y solamente las cosas buenas le suceden a las personas buenas. Esa era una ecuación bastante simple, pero que los ayudaba a ellos a tener a Dios controlado, manejado en sus mentes, y les permitía a ellos entender las cosas que sucedían en el mundo. Pero aquí hay un versículo de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir eso que la forma como Dios piensa es muy diferente a la forma como nosotros pensamos. ¿Será posible entonces que un Dios bueno permite que le sucedan cosas malas a gente buena e inocente? ¿Será posible que un Dios bueno también permite que le sucedan cosas buenas a los malvados? Eso es lo que vamos a estudiar hoy en la vida de Job. Y esperamos que este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano, ¿cómo estás hoy? Placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Un placer estar contigo aquí en Perspectiva Bíblica. Ojalá Dios estuviera aquí con nosotros y verbalizara, hablara en favor de su verdad. Yo sé que Dios está con nosotros, pero no lo Amén. estamos escuchando. Amén. Y el libro de Job pone ese anhelo aún más en mi corazón. Amén. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, tú que te le apareciste a Job, aunque no lo estudiaremos en esta lección, ya anticipamos este evento, aparécete a los que escuchan y ven este programa, así como te apareces en mi corazón y en el de Rafael. Ayúdanos a sentirnos cerca de tu presencia y a tener la misma tolerancia manifestada por ti y por Job y sus amigos, según lo presenta el libro de Job. Amén. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Gran parte de los discursos de Job, o posiblemente todos los discursos de Job, tenían que ver con él expresando su consternación, su preocupación, su rechazo a todo lo que le sucedía, sus quejas a Dios porque permitía que le sucediera esto, y también su pedido de que Dios le contestara y le explicara qué era todo eso que pasaba. Vamos a ver unos versículos que ejemplifican este mensaje de Job. Vayamos al capítulo 31, versículos 35 al 37. Versículo 35, dice Job: ¿Quién me diera ser escuchado? Pero mi confianza es que el Omnipotente será mi testigo, aunque mi adversario me lleve a juicio. Ciertamente yo lo cargaría sobre mi hombro, me lo ceñiría como una corona, yo le daría cuenta de todos mis pasos, como un príncipe me presentaría delante de él. Johnny, es interesante que Job tiene una cosa bien clara en su mente. A pesar de todo lo malo que le está pasando, a pesar de que él recuenta con dolor y consternación todo eso que injustamente él sufre, él está claro de una cosa, que si él pudiera llegar a la presencia de Dios, si él pudiera presentar su caso ante Dios, Dios lo escucharía y Dios le haría justicia. Eso. Y qué placentero es saber de esta confianza. En medio de toda la incertidumbre y todas las discusiones, Job nos deja saber, tú puedes confiar en Dios en todo momento. No importa lo que esté alrededor y cómo te esté tratando y sintiéndote, tú puedes, sin entender, relajarte, confiarte, echarte para atrás y descansar en Dios. Esa es la primera cosa que me encanta de lo que estamos estudiando y hemos visto del libro de Job, Rafael. Entonces, dejamos a Job aquí con esa interrogante, esa pregunta, y los que estamos leyendo el libro tenemos la esperanza de que por fin Dios le conteste su petición. Volteamos la página, anhelosos de encontrar la respuesta de Dios, y en el capítulo 32 nos llevamos una sorpresa. Leamos el versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Por tanto, estas son las palabras de Eliú, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. Bueno, Johnny, entonces uno como lector está leyendo esto y está llegando a su clímax, la historia de Job, y uno voltea la página y dice, ay, Señor, por fin ahora le vas a contestar al pobre hombre este. Y aparece este asomado. ¿Quién es Eliú? Bueno, pues tiene buen pedigrí. De los otros no nos dieron el pedigrí. De los otros nos dijeron que eran amigos de Job, vinieron, se sentaron con él. Pero no eran hijos de fulano, ni de mengano, ni tenían de familia de tal perencejo. Bueno, no sé. El asunto es que para mí esta persona, Eliú, está así como una persona que llegó a una fiesta y nadie lo invitó. O sea que, ¿qué hace este hombre aquí? No seas tan severo con él, Rafael. Pero fíjate las cosas que él habla. O sea, sí. Él primero empieza a tergiversar las palabras de Job. En ninguna parte Job está diciendo, mira, yo soy más justo que tú, Señor, ¿cómo tú me haces esto a mí? Primero tenemos que entender que él era más joven. Nos lo dejan saber porque nos dicen que era hijo de un fulano. Sí. Y por ese fulano es que él tenía la capacidad de presentarse ante Job. Por eso nos dejan ese pedigrí. Los otros tenían relación directa con Job, son amigos. Y nos dan el pedigrí que justifica su apariencia. Pero Rafael, hay que tener paciencia con él. Bueno, el asunto es esto, que este carácter, Eliú, que de repente apareció así de ninguna parte, nadie lo invitó, nadie lo conocía, por eso tienen que decir quién es, porque uno se queda, pero bueno, ahora le toca a Dios actuar y este hombre aparece y le quita el puesto a Dios. Y me recuerda de ese dicho que hay gente que habla porque tiene algo que decir. Uh-huh. Pero hay otros que hablan porque tienen que decir algo. Bueno, Rafael, tú estás siendo muy severo. Recuerda, si tú y yo hubiéramos escrito el libro, no lo hubiéramos incluido a él. Yo no. Bueno, ni yo tampoco lo hubiera incluido. Yo leo esos 3 o 4 capítulos donde está Eliú y yo digo, ese señor está de sobra aquí. Pero él está incluido. ¿Por qué? Si está incluido, lo primero que sabemos es porque el Espíritu Santo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo para que esté incluido? Él inspiró y reveló. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Yo quiero que esté. Yo quiero que se siente a la mesa y que su testimonio se dé. O sea que yo me estoy oponiendo a la voluntad del Espíritu Santo. Así es, Rafael. Okay. Y eso lo hacemos en la iglesia a menudo. Queremos callarle la boca al que estamos seguros que está yendo en contra de los votos tomados, que está yendo en contra de las ideas preimpresas, que está yendo en contra de lo que creemos la mayoría, y lo queremos eliminar, que no tenga opción. Pero la Biblia nos enseña que Eliú tiene que decir su pedacito, y lo va a decir antes que Dios hable, y va a interrumpir y va a tener espacio a la mesa. Y en tu iglesia, ¿hay espacio a la mesa para aquellos que piensan diferentes? ¿O tú quieres limpiar tu iglesia y sacar todos los que piensan diferente? O sea que ya me estás haciendo sentir, Johnny, como que yo soy la persona que está excluyendo la voz de Eliú. O sea, soy un prejuiciado, porque realmente así me sentí. Cuando Job expresa con tanta necesidad que Dios le hable, y uno dice, ok, ahora Dios le va a hablar, llega este señor. Fulano de tal. Fulano de tal. Y entonces uno dice, pero qué perdedera de tiempo es esto. Pero Vayamos al grano. Pero ¿Sí? Rafael, la perdedera de tiempo es que la iglesia es el lugar de los enfermos. La iglesia es un hospital y no hay no hay enfermeros. No quiera ser enfermero en la iglesia. Todos somos iguales. Y ese mensaje es lo que generosamente me da el libro de Job a través del importuno Eliú. Gracias, Rafael. Bueno, y entonces eso que tú dices, estoy pensando mientras tú hablas acerca de cómo Jesús ejemplificó esto, porque Jesús le dio voz a muchas personas excluidas, Sí. personas que no tenían voz en la sociedad, personas que no tenían importancia. Jesús mostró por su aceptación, por el tiempo que les dedicó, que en el reino de los cielos ellos sí tienen Y importancia. ensució la iglesia haciendo eso, porque hasta prostitutas trajo al centro de atención, diciéndoles que él no las condenaba y que pertenecían. Así es. Entonces, Eliú tiene también su Ya, ya lo pertenencia estás amando en. un poquito, Rafael. Bueno, lo vamos a decir que estoy empezando a tolerarlo, pero vamos a ir progresando en ese sentido, ¿ok? Ahora vamos a ver qué fue algunas de las declaraciones de Eliú. Vamos a ir a los versículos 27 y 28. Porque él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Que eso suena bonito, Rafael. Bueno, eso es, yo creo que eso es como una especie de repetición de lo que hemos visto anteriormente. O sea, que cuando Bildad y Zoar y se me olvida el nombre de la tercera persona, Sofar. Zofar, sí. Pero había uno más que se me olvidó. Cuando ellos hablaban, ellos tenían visiones de Dios, del carácter de Dios, y hablaban verdad. Obviamente, este señor Eliú entendía acerca de esa parte del carácter de Dios, que es bueno, pero entonces aquí es donde el punto de partida del problema, porque está muy bien que nosotros entendamos que Dios es bueno. El problema es cuando nosotros empezamos a sacar conclusiones que no tienen Que fundamento. nosotros podemos llegar a esas conclusiones en nombre de Dios. Sí. Que el ser humano siempre lo ha hecho a través de las edades. Sí, como por ejemplo decir, Eliú no pertenece. No tenías que haber dicho eso, pero sí. Ya yo había pasado esa etapa. Pero por ejemplo, yo me refería a cosas como llegar a perseguir a las personas, tanto los católicos como los protestantes, hicieron eso mucho, muchísimo, llegar a la conclusión de que si las personas no creían como creía el grupo de ellos, entonces los podían ajusticiar, los podían quitarles sus pertenencias, privarlos de libertad y hasta matarlos. Ese es el problema, cuando nosotros agarramos un grano de verdad o una gran verdad, y entonces empezamos a construir sobre ellas conclusiones que no están justificadas. Y eso es lamentablemente lo que hicieron los amigos de Job y este joven Eliú. Hoy vamos a Y leer. lo que nosotros, antes de leer, y lo que nosotros hacemos de manera diaria y semanal en nuestras iglesias, si pretendemos limpiar la iglesia y excluir a los que consideramos y vemos como pecadores, si seguimos el manual de iglesia y leemos las palabras que el manual de iglesia nos dice con respecto a la forma de disciplinar a la gente, no borraríamos ni disciplinaríamos, sino muy poquitos. Hace falta dos testigos. Hay que darle oportunidad a los testigos que vengan, si no vienen no sirve, y que se defienda el acusado, que esté presente y que el acusado traiga a sus testigos. Eso no lo hacen, eso no se hace en las iglesias. Reúnen la junta, condenan a la gente y la sacan. Están fuera porque son sucios y pecadores. Eliú pertenece en el libro, los pecadores pertenecen a tu iglesia y es Jesús el que los va a sacar. Y si los va a sacar, sigue el manual letra por letra. Bien, ahora vamos a leer entonces una de esas conclusiones que Eliú monta encima de esta bondad de Dios. Vayamos a los versículos 10 y 12. Dice Eliú, por tanto, oídme vosotros que sois varones inteligentes. Lejos esté de Dios la impiedad, del omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su conducta. Sí, por cierto, Dios nos hará injusticia, el omnipotente no pervertirá el derecho. Bien, aquí está la conclusión de Liu. Dios no hará injusticia. O sea, lo que le sucede a Job no le sucede siendo él una persona justa, sino que como Dios es bueno y a él le han sucedido cosas, entonces Dios no puede, como Dios es bueno y no puede hacer injusticias, eso quiere decir que Job es un malvado que tiene escondidas en su vida algunos pecados, algunas cosas malas, y que esto es la prueba de que Dios desaprueba de él, está señalando su hipocresía y su maldad, y entonces que él se debe de arrepentir. Y continuamente el mismo tema que hemos visto está detrás. Y el tema ¿es Dios el responsable de todo lo que ocurre en este planeta? ¿O hay un Satanás que es igual a Dios, que es coautor de los eventos de este planeta, con el mismo poder? ¿O Satanás es un instrumento de Dios que está debajo de Dios y solamente puede hacer lo que Dios le dice? Y por lo tanto, volvemos al punto A, Dios es responsable de todo lo que ocurre en este planeta. ¿Cuál de esos tres es, Rafael? Pues la respuesta de Job es, cállense la boca que ustedes no saben lo que hablan, sean humildes. Sí, ahora en eso, guardemos esa conclusión para otra lección. Pero vamos a continuar entonces viendo los argumentos de Liu, porque él sigue construyendo este castillo imaginario de cómo actúa Dios, porque Liu, y aquí voy a volver al mismo tema anterior, de nuevo, Liu se las sabía todas. De nuevo vuelves a atacarme a Liu. Sí, Liu se las sabía todas. Él entendía a Dios y vino a defender el honor de Dios. Tú pareces Pablo con Juan Marco. Sí, exactamente. Vino a defender a Dios y a reprender a todos los que estaban equivocados. Leamos lo que dijo Liu. Versículos 2 en adelante de Job 36. Espérame un poco y yo te instruiré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Traeré mi saber desde lejos para atribuir justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no nos mentirá mis palabras. De cierto no son mentira mis palabras. Contigo está aún que es íntegro. Perdón, estoy leyendo todo mal. Contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderosa la fuerza de su sabiduría. No concede vida al impío, pero a los afligidos otorga sus derechos. Ok, entonces aquí encontramos varias cosas. Yo no voy a hacer tanto énfasis en los problemas que tiene Liu, él es un caso para psiquiatra y consejería de todo tipo espiritual, pero el tema está, él tiene su teología, así como nosotros tenemos nuestra teología. Nosotros tenemos nuestros entendimientos de Dios y de qué es la verdad y cómo se practica la religión, cómo se guarda el sábado, cómo nos debemos relacionar, y todo eso lo tenemos construido cuidadosamente y lo queremos proteger porque de esos conceptos depende nuestra tranquilidad y felicidad. Para él, el hecho de que Dios le haga mal a una persona, eso es impensable, porque Dios no hace injusticias. Y tampoco Dios le da vida al impío. Impensable. Él sabe cómo actúa Dios y él está instruyendo a todos los demás cuál es la verdad acerca de Dios. Arrogante el muchachito. Sí, él, y aquí te habla uno. Ahora tú estás haciendo que no me caiga bien. ¿Ves? ¿Ves que hay razón para uno decir? Pero allí está en la Escritura. Ahí está en la Escritura. Y en la iglesia tenemos que darle espacio también al que habla como Eliú. Sí, bueno, pero estas cosas están escritas para que no caigamos en el mismo error. Ah, ¿qué quiere decir eso? Sí. ¿Para que nosotros lo excluyamos hoy? No, para que nosotros seamos comedidos en nuestra opinión. Por cierto, pero con respecto a cuando somos los escuchas, ¿qué nos toca hacer? Tomar nota de lo que dice Eliú y ponerlo en el libro sagrado. Si tú en tu iglesia eres el que tienes el poder, te corresponde entonces darle espacio a Eliú para que hable. Darle espacio a Eliú y lo que Eliú representa. Y obviamente el tema puede ser la ordenación de la mujer, o puede ser la condenación de los homosexuales, o puede ser lo que sea. Tiene que haber espacio en la iglesia para Eliú, que aunque yo no esté de acuerdo con él, Dios permitió que estuviera en el registro sagrado. Y yo tengo que tener paciencia como iglesia y darle espacio y cabida al que piensa diferente a mí. Aunque no me guste, Rafael, ya no me está gustando Eliú. Bueno, pero el asunto es que cuando Eliú expone este tema, nosotros tenemos que pensar en sus palabras. Es posible que Dios haga, como él menciona, injusticias. Es posible que Dios le dé vida al impío. Bueno, dejemos que el Nuevo Testamento nos conteste. Vamos a ir a Primera de Pedro y ver cómo lo contestaría Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Dice allí, dice San Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Johnny, aquí hay muchísimas cosas y no podemos entrar en cada detalle de lo que está allí, Se parece un poquito a Liu. pero aquí habla acerca de que nosotros podemos padecer sencillamente porque somos cristianos. Aplicando sobre ello el entendimiento que tenían Job y los demás, eso quiere decir, si Dios es responsable por todas las cosas, eso quiere decir que Dios permite que nosotros padezcamos. Y padezcamos injustamente, injustamente. Pedro dice, no os sorprendáis, como que si les está sucediendo algo extraño. Es normal que en este mundo de pecado, es normal que en este mundo que es enemigo de Dios, es normal que en este mundo que en el cual el diablo ha usurpado la mayordomía, nosotros los cristianos, los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, suframos y padezcamos injusticias. Hay veces que el hombre sufre porque ha cometido pecados. A eso no es lo que se refiere Pedro. Él no quiere que nosotros padezcamos porque nos estamos entrometiendo en cosas que no nos atañen o porque estamos cometiendo crímenes o desobediencias de algún tipo. Él está hablando de que nosotros podemos sufrir injustamente sin ser culpa de nosotros. Y hay muchos ejemplos de eso. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan Bautista. En el Nuevo Testamento tenemos a todos los discípulos de Jesús quienes perdieron su vida violentamente, quienes fueron maltratados en muchas formas por predicar el Evangelio. Y Dios no lo impidió. Dios no impidió que le cortaran la cabeza a Juan Bautista. Dios no impidió que sacrificaran a Esteban a pedradas. Dios no impidió nada de eso porque extrañamente esa es... Eso fue algo que en su plan Dios permitió. Y posiblemente va a permitir que sucedan eventos que son para nosotros difíciles, que nos traen sufrimiento y dolor en nuestras vidas por algún propósito. Esa fue la experiencia de Job. Eso era lo que le estaba sucediendo a él. Y cuando Eliú y los otros tres venían a decirle, tú estás equivocado, Dios te está castigando porque tú eres un malvado. Ellos estaban equivocados. Era Dios el que permitió que le sucedieran esos eventos en su vida. ¿Por qué? Eso solo lo puede responder Dios. Yo no sé la respuesta a eso. Yo sé solamente, y ustedes saben, que producen consternación y producen dolor en nuestras vidas. En el año, creo yo que en el año 2010, 2012, la joven Kirsten Wolcott fue de misionera a la isla de Yap a darle un año de su vida para enseñar gratuitamente como misionera en la escuela adventista. Un día ella salió a trotar, a ejercitarse antes de ir a la escuela a trabajar. Un hombre de la isla la capturó, la ultrajó y la mató y la dejó abandonada en alguna zona boscosa. Pasó una semana hasta que pudieron encontrarla. ¿Por qué permitió Dios eso? No sé. Y no lo voy a poner a juicio a Dios. Lo que sí sé es que eso fue un gran dolor para su familia, fue un gran dolor para mí porque mi hija también fue misionera en una de esas islas vecinas. Fue un gran dolor para mí porque fue una gran injusticia lo que le hicieron a esa joven. Pero también confío que Dios está por encima de todo, que Dios en todo gobierna. Y se nos está acabando, Johnny, el tiempo y tenemos que leer un pasaje del gran... Leamos. Dice el conflicto de los siglos. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada y los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas sus obras alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestigua durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Amén. Johnny, la conclusión del estudio de hoy es esto, que aquí sufrimos, no entendemos, pero en aquel momento cuando lleguemos al reino de gloria y se nos quite este velo de ignorancia y veamos las cosas, nosotros entenderemos que todo lo que Dios hizo, sí, esas cosas que nos dieron tanta consternación y sufrimiento, fueron hechas con el bien eterno en vista, el beneficio del pueblo de Dios y de nosotros. ¿Tienes tú la fe de aceptar que Dios gobierne sobre tu vida a pesar de que podemos pasar por sufrimientos? Espero que sí. Amén. Eso es lo que nos dice el libro de Job. Amén. Bien, queridos hermanos, para la semana que viene por fin tenemos la respuesta de Dios desde un torbellino. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Ay. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.